Bueno, sí. Aquí estamos en el volumen 54 de Reinaldo. Lo esperado por el mundo. Es un chamaquito que nació entre la pólvora y la droga. Celular, líder de Ecuador. No salió, todavía temen porque Juan sin miedo no perdona. Del nada bueno salió, todos le temen porque Juan sin miedo no perdona. Johan, Chiquitira, Pino, yo sé que tengo muchos rivales, pero para bajarme del trono, en primer lugar, tendría que ser de mí. Sí, señores, mi madre, porque el rey no afloja, nunca afloja. Mi compadre, siga reinando. Que se meta conmigo, yo siempre entrenando. Soy Juan sin miedo, mafia. Que se meta conmigo, yo me lo llevo. Cuando cumplió 14, él era un profesional. De las armas que él tenía, él golpeaba el animal. Cuando cumplió 14, él era un profesional. De las armas que él tenía, él portaba el animal. Si nacieran donde yo nací, hablarían tan mal de mí. Al verlo casi a mi madre pa' poder sobrevivir. Si nacieran donde yo nací, el disco que todos admiran por su música buena, pero música buena que llega, carajo. Una 15, a ver, en la esquina caliente, que vaya, bienvenido Rafael Montes, el papá de los coritos, rapita. Causa la vida, mamá, con gato me quedo yo. Si yo me mando loquito, loquito, yo muero. Que se meta conmigo, yo me lo llevo. Soy Juan sin miedo, no amenazo, yo no juego. Y el que se meta conmigo, yo me lo llevo. Vaya, causa la vida, mamá, pura llana, esto me quedo. Si yo me mando loquito, loquito, yo muero. Causa la vida, mamá, con esto me quedo. Vaya, carita, si yo me mando tan mal de mí, al verlo casi a mi madre pa' poder sobrevivir. Causa la vida, mamá, con esto me quedo. Si yo me mando